Bueno, les comentaba que nuestro amigo Rodríguez Aráchaga, él nos propuso, me pareció interesante, después de lo que fue el debate UNEN, allí en el programa Dos Voces, de Alfano y Bonelli, en el TN, del miércoles. Bueno, ver un poquito desde la oratoria, José María es un experto en eso, cómo lo vio, si hubo alguien que se manejó mejor que otro, y en todo caso, cómo repercute o cómo puede repercutir eso en la gente. José María, ¿cómo estás? Acá Carlos Mira, en Radio El Mundo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿vos? Bien, acá, trabajando un poco para no perder la costumbre. Me parece bien. Bueno, vos es que me estaba tratando de acordar cuando fue la otra vez que analizamos así un discurso que había tenido importancia en ese momento, porque me suena largo que fueran las elecciones anteriores. Pero... No, apertura de sesiones ordinarias de Cristina Kirchner. Ahí está, ahora me gustó, ahora me gustó. Bueno, ¿y cómo viste esto de UNEN? Mira, el primer debate fue... El de senadores. Sí, el primer debate de senadores fue... Ese no lo vi. Como la novela de Raymond Chandler, El sueño eterno. Fue terrible. Ese no lo vi. No te perdiste absolutamente nada. Pero nada de nada te perdiste. Una siesta. Fue la nada misma. Una siesta mal. Sí, no... No, me costaba seguirlo, mirá, yo vivo de esto, me costaba seguirlo, era imposible. Pará, recordame, ahí iban Pino, Terraño, Prat Guy, sí. Y fue de lo más aburrido que he visto en mi vida. Ellos tres. Ya que yo los vi, absolutamente todos los que se dieron acá televisados, los de Capital, algunos del interior, que incluso trabajé yo también coacheando en algunos del interior, en Córdoba, en Santa Fe, pero no fue lo más aburrido que vi en toda la historia argentina. Lejos. Así como, antes de que comenzara, habíamos avisado, nosotros cuando hay este tipo de acontecimientos así discursivos, ya sean debates, discursos, los seguimos vía Twitter, y habíamos avisado que este pintaba para ser el más picante de la historia argentina y no nos defraudó. El de los diputados. Lo tuvo de movido el de diputados. Sí, el de diputados lo vi y a mí me gustó, digamos, hubo algunas cosas, bueno, medio... inconexas, no entendí mucho a Ilía, me pareció un descolgado total, pero... Ilía seguía en el café de la esquina de la casa, pobre, sí. no le avisaron cómo eran las reglas del debate, un tipo grande que era también era difícil coachearlo en ese sentido, pero al contrario de lo que yo esperaba todavía que fuera peor. Estaba muy colgado, pero mostraba una beta muy muy empática. Era como un abuelo que uno tenía ganas de eso tener sí, en la ¿ves? Casa. Eso sí, tal cual. Y generaba mucha ternura. Eso sí. Ahí tenés razón. Esa sensación yo también la tuve. Lo que pasa que, claro, vos te centrás justamente en las formas y yo trataba de centrarme en lo que el tipo proponía y no lograba sacarle nada. No, el tipo lo que proponía, lo único que proponía, era una vuelta al... radicalismo, a la vieja ética radical. Claro, a lo del padre, digamos. Y de ahí, claro, y de ahí no salía. Sí, le faltaba mucho training, parecía muy buen tipo y se manifestaba como muy buen tipo, caía muy bien, pero bueno, sabíamos que iba a terminar cayendo, que no tenía que hacerlo de nombrarlo al padre, lo hizo dos veces, debía omitirlo, todos sabíamos, portación de apellido no era necesario remarcarlo, porque además, remarcar la portación de apellido le sacaba el mérito al apellido. Claro. El chapeo siempre te juega en contra en claro, la historia. Claro. Lo más lucido de ella fue en un momento le tiró la boina blanca por la cabeza a Lilita y se puso piola también. Otra cosa piola que tuvo también fue la defensa de los partidos políticos contra el personalismo, lo cual vino justo tras Cartón de tirar la boina blanca por la cabeza a Lilita, lo cual se notaba como que era toda una línea pensada de... Te tiro por la cabeza lo del radicalismo y encima ataco los personalismos, para que quede claro que es como es la cosa. Después, bueno, el debate lo llevó todo Lilita. La verdad es que lo ganó Lilita y lo llevó todo Lilita. Vos fíjate que me puse a hacer un resumen de los tweets que hice para tenerlo fresco hoy. Y, por ejemplo, Gil La Vedra tiene nada más que 4 acotaciones y ninguna buena, creo. A ver, déjame revisar. Lustó medio lo mantiró abajo un tren cuando le dijo... Te recuerdo que tu segunda candidata a diputada votó la 125 a favor. Lo mató. La carita de Gil La Vedra, que la cámara lo tomó justo. No sabe, no, no. Decía, trágame, viste, como ese... Esa es una cosa de también. Como el programa de Guido Casca, viste, ese que te tira un hueco para abajo. No, pero lo que pasa también... Que te va para el fondo. Claro. Ahí quería estar Gil La Vedra. Claro, mucha improvisación. Porque lo había tirado a matar, esto para los que no lo vieron, le había tirado a matar a Lustó con el asunto de la 125, y Lustó, bueno, que obviamente tenía que hacer magia para explicarlo, pero hace un poco de esa magia, y encima le dice, y te recuerdo, Ricardo, que tu segunda candidata a diputada, Vicky Donda, votó a favor. Ay, no sabía dónde meterse. Gil La Vedra, por ejemplo, tuvo varias cosas. Por un lado, viste que ahora está el tema de que van a hacer juicio por mala praxis también a los peluqueros, y hay como una especie de movida con eso. Sí. Bueno, también tendrían que hacerle juicio de mala praxis a los malos asesores, porque Gil La Vedra estaba muy mal coacheado, de la misma manera que estaba mal coacheado Prat Guide, o sea, debe haber sido la misma persona. Por suerte no sé quién fue, o sea que lo digo por ahí, fue un amigo, un conocido. Ahora, toda esta industria, José María, está en los embriones en la Argentina, ¿no? Respecto, por ejemplo, de lo que es Estados Unidos, porque en los cortes veíamos, y Bonelli y Alfano decía, bueno, entran los asesores, y pero entraba una... Si vos te fijabas, en realidad no eran asesores, eran amigos. Sí, o sea, claro, por eso te digo. Ese es el tema. Acá hay mucha improvisación. Igual estamos en el zócalo, claro, del primer escalón de lo que sería la escalera hacia el debate norteamericano. Claro. O sea, para que te des una idea de dónde estamos. Claro. El marketing político nace como institución, como fuerza, como concepto. En realidad nació mucho antes, pero el momento, el quiebre del marketing político como una cuestión definitiva para ganar una elección nace en Estados Unidos a partir del debate de Kennedy y Nixon. Exactamente, tal cual. Había cosas anteriores como I Like Ike, el primer mega eslogan así de campaña que era por Eisenhower, pero el quiebre se hace justamente en el debate de Nixon-Kennedy, porque Kennedy lo gana justamente por estar más prolijo, y lo gana en televisión y lo pierde por radio. Exactamente. El mismo debate, sí. Eso fue muy famoso. En aquel momento la radio era casi tan fuerte como la tele. Y claro, bueno, fue muy famosa aquella conclusión de que los que lo escucharon por radio dieron ganador a Nixon, y los que lo vieron por televisión dieron ganador a Kennedy. Qué increíble, ¿eh? Es que lamentablemente, siempre digo lo mismo, no maten al mensajero, el contenido pesa muy poco en un debate y el contenido pesa muy poco en un discurso, es cómo se transmite. Claro. El ejemplo más, quizás aberrante, es muy fuerte la palabra, pero el más duro, es que Obama ganó un premio Nobel de la Paz por una muy buena foto. Porque el discurso de cuando él dice que va a retirar las tropas de Medio Oriente, sí, es espantoso, porque aparte en el discurso aclara que no las va a retirar. O sea, que dice que va a sacar 10 soldados hoy, 20 mañana, 30 el año que viene, y va a dejar una fuerza de 30.000 efectivos de paz. Pero la foto de Obama delante de unas gradas llenas de soldados, donde había un rubio, un morocho, un latino, un afroamericano, un asiático, era muy fuerte, era yo, tu primo, tu hermano, tu mujer, tu esposa, tu nene, tu nieto, tu padre, te los traigo. Y con eso le alcanzó para ganar un premio Nobel de la Paz, y para ganar una elección. Volviendo un poquito al debate, Lilita, que votó del peso, Lilita en un momento tuvo una muy buena idea, le faltó un poco también de tuneo, pero tuvo la buena idea de mostrar una foto de todos los denunciados, cuando nadie le daba bolilla, cuando estaba en el ostracismo, toda la gente que ella denunció, que todos hoy tienen causas. Sí, estuvo bueno eso, sí. Después estuvo muy piola, les tiró el código por la cabeza, se puso a leer el código en cámara para recordar también que ella es profesora de Derecho, y además mandar un poquito en cana a los que no habían hecho esas denuncias en su momento. En su momento también fue muy dura porque dijo, bueno, yo los quiero a estos chicos, pero son muy blandos. Sí. Lo cual es ahora, terrible. Sí, ahora, esa parte me pareció fuerte cuando ella dice, ustedes son blandos porque ustedes están a favor del diálogo. Y yo sí, ahí se pasó una vuelta de rosca. Se pasó, se le salió la cadena. Se le salió la cadena. Que bueno, en el fondo, a ver, la oratoria es muy botona, cuenta siempre lo que uno no quiere contar. Por eso hace falta prepararse bien para un debate. Porque Lilita en ese caso se colocaba, obviamente, sin quererlo, supongo, pero en el mismo lugar de Cristina, igual que Cristina. Pero Lilita es democrática porque está en el Congreso. Si Lilita estuviera en el Poder Ejecutivo sería exactamente igual que Cristina. Claro, te rompe todo. Quizás más, podemos decir que quizás no tendría los escándalos de corrupción de Cristina, pero el pluralismo de Carrió, cualquier compañero de partido de ella puede dar testimonios de lo bueno, que dura. Es curioso cómo los propios movimientos que ella fue creando, ella misma los destruyó. Justamente por la falta de diálogo. Claro. Ella es un talibán. Me pasa que ella está orgullosa de su talibanismo porque lo ve como una cruzada épica y no se da cuenta que en el fondo, en la guerra contra el caníbal, vale todo menos comerse al caníbal. Uh-huh. Ahora, aún con todo esto, vos la viste ganadora. Sí, porque te repaso. Ilia, que estaba debatiendo en el café de la esquina de su casa. Sí. Levantando el dedo y tirando el mentón para arriba. Gilda Vedra hizo tres acotaciones. Primero que lo tunearon como para un debate en Estados Unidos. Por eso te decía que había que hacerle un juicio por mala praxis al que lo preparó. Uh-huh. O lo preparó con un cierre americano. Igual que en su momento con Prat Guy la semana anterior, que cerró con un chiste justamente a un Prat Guy que no puede hacerle un chiste a nadie. El humor de Prat Guy es legendario. Claro, no, ese no lo vi. Ese me lo perdí. No te perdiste nada. Dice, bueno, y van a tener que votarme dos veces. Ja. Fue terrible. Le faltó sacar un cartel avisando que era un chiste, porque no lo entendió nada. Claro. Tendría que haberse llevado esas dentaduras, ¿viste? Que se ríe la dentadura. Tal cual. O si no, un cartelito que diga risas. Claro, pero fue tan poco gracioso Prat Guy que si sacaba la dentadura esa se le trababa. Bueno, entonces Lilita que ganó y te falta Lustó, digamos. Lustó, mira, Lustó como tiene un error muy grande en la oratoria, que es vos no tenés que salir... Salvedad, volvemos a lo que dije de Gilda Vedra. Las reglas para el debate americano sirven en Estados Unidos. Acá no, son totalmente distintas las reglas. Uh-huh. Ejemplo, ¿por qué? Porque somos dos países distintos, el lenguaje no verbal es distinto, allá te dicen que te quedes con los brazos quietos, porque eso, acá ya mover los brazos juega en contra. Acá, si te quedas con los brazos duros durante 2 horas, te van a llamar un médico, te van a empastillar. Claro. Y una cosa que comete Lustó, un error que comete, es salir tratando de aclarar su pasado kirchnerista, cuando en realidad no tendría que haber hecho ni mención de su pasado kirchnerista y está preparado con una respuesta demoledora al caso. Uh-huh. Error número uno. Error número dos, terrible, fue que agarra y dice, no, porque yo en su momento le creí todo lo que me dijo Cristina y todo lo que me dijo Moreno, y uh-huh. todo, o sea, con el cual estás diciendo que muy piola no sos. O sea, no es muy simpático decir, porque a mí me vendieron un buzón, claro, que tenía alas y yo dije, esto es un correo aéreo. Claro. Y me lo metieron con un correo aéreo y yo lo creí. No queda muy piola, uh-huh. de parte de él. También estuvo un poco guarango un par de veces, porque dijo, bueno, yo, cuando Lilita le tira su pasado kirchnerista por la cabeza, dice, no, porque yo en realidad me juntaba con Moreno para ver qué se mandaba y trataba de contenerlo. Sí. No hace falta, con decir desaguisado. Sí, lo entendíamos todos. Sí. Y después en un momento agarró y le dijo, bueno, paren de dar vueltas a Lilita y a Gilda Vedra, porque se aburrió porque no lo dejaban hablar. Bueno, no, son dos, aparte de todo, de que son compañeros, etcétera, etcétera, son dos personas mayores. Un tema de educación no vendría mal, uh-huh. de que a los mayores no se les grita y menos de esa manera. José, bueno, se me acabó el tiempo, pero muy interesante, che, el análisis, y bueno, habrá que ver cómo lo vio la gente, así que estaremos pendientes, te mando un abrazo y gracias por estos minutos con nosotros. Al contrario, gracias a vos, José Mar. Chau. José María Rodríguez Aráchaga es director de Oratoria Consulting, es un experto en oratoria y hace, bueno, dirección técnica, como si fuera un DT, para preparar a la gente para esto, ¿no? Y tenía allí su visión sobre lo que fue senadores y diputados.